pues viene a consolidar lo que es nuestra labor que hemos hecho por muchos años en México. Justamente este año estamos celebrando 50 años de presencia de Nissan mexicana en México, valga la redundancia. Y esto nos coloca como la operación más vieja de Nissan fuera de Japón, lo que pues doblemente nos llena de orgullo. ¿Las previsiones ante la situación de la economía norteamericana? Bien, bueno, pues nosotros tenemos un plan muy ambicioso con Estados Unidos, tal como lo hemos tenido en nuestro plan de negocios. Nuestra exportación sigue firme, exportar más del 33% de lo que estamos haciendo en México hacia los Estados Unidos, lo que consolida como el mercado de mayor grado de importancia para Nissan mexicana. ¿Cuál había hablado de que se había caído la manufactura? En el caso de Nissan no fue así. No, si ustedes recuerdan, habíamos hablado de, por efectos del tsunami en Japón, nosotros tuvimos un paro, una semana de paro, en lo que fue tanto en la planta de Aguascalientes como en la planta de Cuernavaca, y esto nos llevó a perder alrededor de 12.500 unidades. Sin embargo, con los esfuerzos que hizo Japón y hizo Nissan mexicana, logramos tener un plan de trabajo y nos hemos comprometido a recuperar esas 12.500 unidades. Entonces, pues nuestro plan de negocios sigue firme con una intención de producir más de 600.000 vehículos en México, lo que nos colocaría como un líder de producción en la industria nacional. ¿Afectaciones por la situación en Estados Unidos que ya hayan previsto? No tenemos ahorita previsto ninguna posible afectación. En este momento tenemos pues nuestras líneas básicamente a full, gracias a Dios, y esperamos que no se modifiquen. ¿En qué podría impactar alguna situación? ¿En qué caso? Bueno, en este momento no tenemos nosotros ningún estudio en relación a esto. ¿Cuánto tienen pensado exportar para este año? Alrededor del... Bueno, como total de exportación, no solamente hablando de Estados Unidos, nosotros exportamos un poco más del 70% de toda nuestra producción. Es decir, nosotros en gran parte podemos decir que vivimos de la exportación. ¿Y el 33% se va a Estados Unidos? Exactamente, de ese 70 al 33%. Como ustedes saben, en el caso de las exportaciones de Nissan mexicana, es una de las compañías que tiene mayor exportación a muchos países. Ahorita estamos rebasando 100 países de exportación, que ya incluye obviamente Rusia, toda Europa, Subsahara, gran parte del norte de África. Tenemos los países del Golfo, los países del Mediterráneo, y integrados como potencialmente que estamos exportando, y pues obviamente es una potencia muy fuerte. Esto sin hablar de todos los países que exportamos a América del Sur, incluyendo Mercosur, Centroamérica, que por cierto es un gran negocio, y el Caribe y el Norteamérica. ¿Podría caerse el consumo en los Estados Unidos? Pues eso no lo, ahorita por el momento en lo que son los cálculos que tenemos como plan de negocios, no lo tenemos contemplado. Ingeniero, nada más, ¿habría la intención de adquirir energía del biogás, no parece, por parte de la que genera el municipio, de la que generaría el municipio? Sí, definitivamente nosotros siempre tenemos interés en toda la energía, especialmente que está relacionada con la reducción del CO2, pues somos líderes en eso, y sí estaremos interesados definitivamente. ¿Plantilla laboral estable o en crecimiento? Estamos, en este momento estamos estable, como lo habíamos hablado en la última entrevista, andamos alrededor de 5.200 personas, solamente la gente de Nissan, ¿verdad? Porque pues, obviamente tenemos instalados en Aguascalientes otros proveedores, y estos proveedores pues suman a esto. Si incluimos ya las plantillas de Yatco, que es un terreno también de un partner de Nissan, los proveedores indirectos, pues andamos alrededor de 8.000 personas en los terrenos de Nissan. No vayamos a decir que somos 8.000 en Nissan. Somos 5.200 más todos nuestros proveedores que están en el sitio de Nissan. Gracias. Sí, muchas gracias.